murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío o de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. A ver, me parece que a vos no te escucho. ¿Sí? Bien. Buenas tardes. Yo te escucho, pero bueno. Yo no te escucho. Ahora me escucho. Ahora perfecto. Te escucho mejor. Wow. Sí. Llegué al aire. Bueno, nuevo programa de Radio Zumbi. ¿Número? No sabemos, no nos acordamos. 176. Upa. Hace dos programas mentí que era el 176. Ahora es el 176 de verdad. Upa. Bueno, son las 6:15 pasaditas. Estamos en noviembre. ¿Estamos en noviembre? Ah, ya claro, llegamos. Llegamos a noviembre. ¿Hoy es el día de los muertos o de los santos? ¿Los muertos? Bien, acá el invitado ya está acá. Uno de los invitados. Muy bien. Martín, ¿no? ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por invitarnos. No, por favor. Hablo en plural, como si hubieran varios de nosotros. Por ahora soy yo. Bueno, bueno. Pero a mí me agarra a veces también, hablo en plural. Está bueno confundirse. No sé, la mala costumbre. Y es una buena conjugación, ¿no? Hablar en plural. Bueno, tenemos un programa dedicado a varias cosas. Supongo sí. Que habrás traído... El discurso de Cristina traje. Ah, bien, bien. ¿El último? Sí, 3 horas, lo ponemos completo. ¿El de 3 horas? Y me voy. Qué zarpada, donde los pibes no paraban de ser protagonistas, ¿viste? No, traje algunos cortecitos que duran medio minuto cada uno. Bien. Para escuchar y pensar alguna cosita al respecto. ¿Y de la nueva gobernadora no trajiste nada? ¿De quién? De la nueva gobernadora. No, de la ya provincia. Fue la semana pasada. Bueno, pero ya va a empezar a hablar. Estuvo con la nata ayer, creo. Estuvo por todos lados. Y sí. Así que, nada, muy divertido esto de que todavía no asumió y ya despidió docentes. ¿Sí? Y, ¿se comprometió ya eso? O lo no, ya... era una mentira que habían lanzado para generarnos miedo y votar a Scioli. ¿Esto del grupo Envión que decían? Sí. Mira. Era una mentira. Por ahí lo hace, no quiere decir que no lo haga. Sí, bueno, pero claro. No ya. No antes de asumir. No antes del balotaje. Digamos que no es una promesa. No, por ahora no. mentira, no sabemos, pero promesa no es. No. Salvo que cambien de opinión, ¿no? Porque puede pasar en el medio del bolonqui una vez que ganen de nuevo. Si es que ganan, pa, ahora es presidente. No sé, yo lo voy a votar a Scioli, finalmente. ¡Qué genio! Sí, claro. Porque me dijeron, si no votas a Scioli te vamos a recagar a trompada. Ante esas razones, evidentemente. No. Y ante la duda decían muchos, ¿cómo era? Si no sabes a quién votar, vota a Scioli. No, han bardeado tanto. Si no me votás, sos un hijo de puta, le haces el juego a la derecha, estás entregando el país. Va a haber despidos. Hay despido todos los días, muchachos. Avísenle a Cristina, que todavía está en el gobierno. Che, Macri, ¿qué decía? Si no nos votás, ¿le haces el juego a la izquierda? No, Macri hace la plancha ahora. Si se, están se fue, ¿no? Se están se fue matando. A un lado sí. De vacaciones. Se hunden solos los muchachos, la verdad que se hunden solos. Ojalá. No sé, pero la verdad que la reacción que han tenido es de que van a perder como en la guerra. ¿Quién? ¿Scioli o Macri? El Frente para la Victoria. Ah, claro. Ha reaccionado de una manera que pareciera que no hubieran ganado, no hubieran salido primero. Hay un duelo en curso, digamos. Un duelo de algo que no se perdió todavía. Pero sí. Ya está el duelo hecho, se está haciendo, digamos. Sí, yo lo que no entiendo es esa ganar votos bardeando. Ganar votos diciendo se pudre todo, generando miedo. La verdad no lo entiendo. ¿Cuántos votos van a sumar con esa táctica? No sé. Bueno, pero acordate de voto cuota. Es la táctica, claramente, o sea... Sí. Claramente, digo, es la como el lema de campaña, es instalar como el terror, digamos, inmediato, como si el referente del propio espacio fuera garantía de que las cosas no van a ser de la misma manera, digamos. No, pero ni siquiera es a futuro. O sea, miren las cosas que están pasando hoy. O sea, hay empresas recuperadas, hay de a dos por semana, nuevas. Entonces, ¿cuál es el cuco que nos quieren vender de Macri que se va a perder el empleo? Se está perdiendo ahora y se va a perder gane quien gane. Porque la lógica del capitalismo dice que, bueno, ahora... Es hora de ajustar. Claro. La semana pasada andaban reprimiendo en González Catán unos predios que se están construyendo. Hay represiones también, hay sigue habiendo, de a dos o tres por semana. Es muy loco que muy en común. Periodo electoral, por lo menos, no digan, paremos la mano, muchachos. O sea, durante el gobierno, hacelo, pero durante la campaña, no. Pero por ahí es lo que le pide la gente. Además de asignación universal por hijo, por embarazo, etcétera, etcétera, varios de dádivas que repriman a los que no se portan como corresponde. Bueno, pero si es eso, entonces vota al original, al más represor de todos, si querés. ¿Quién es el más represor de todos? Supongo que por lo que dicen que es Macri. Ah, está no bien, sé, bien. Desconozco del tema. Para mí son... Había una frase de que dijo Liberty... ¿Cómo pueden distinguir entre un post-marxista no sé cuánto con un maoísta y no pueden distinguir la diferencia entre Macri y Scioli? Y la verdad que ni sé los términos que dijo, no encuentro la diferencia entre esa izquierda, tampoco encuentro la diferencia entre Macri y Scioli. No, y por más que digan y discursen y todo, en los hechos yo no le veo la diferencia. Los puntos claves que es la depredación del territorio, con la soja, con la minería, con el petróleo. Eso va a seguir, sea cualquiera de los dos. En eso son igualitos. ¿Qué va a hacer? ¿El Scioli le va a decir que no a Monsanto? ¿Macri le va a decir que no a Monsanto? Es cualquiera. Yo no le veo diferencia. La parte económica que pueden manejar los gobiernos, la macroeconomía, yo no le encuentro diferencia. Y algunos tendrán un discurso más duro, más blando, pero... El discurso me lo paso por el culo. ¿Se puede decir culo en la radio? Sí, digamos culo. Gracias. Muchas veces. Bueno, está bien. Me vine re contento, ¿viste? Sí, estoy ya feliz. Dale. Quería decir que por ahí, si como resumen de todos estos 10, 12 años, ¿no? De lo que se llama el kirchnerismo, o todas las cosas que están flotando en esa órbita, ¿no? Sí. El latinoamericanismo, populismo. Si podemos resumirlo como que en definitiva termina con un sálvese a quien pueda, tratemos de evitar lo peor. Si esa es la consecuencia, lo que estaría bueno es preguntarse, por ahí no es tan inmediato este llamado a la acción, ¿no? De repente, ¿por qué tiene que ser tan importante este llamado a la acción ahora? Y no antes, ¿no? Pero yo si tuviera la oportunidad de hacer un balance, yo creo que ya sería hora de hacerlo. O sea, si porque vos decís, ¿cuál es la diferencia? Toda diferencia depende de donde uno se pare. O sea, claro. Si uno se para dentro de ese proceso, ¿qué es ese proceso? ¿Elegir lo peor? En claro. Mayor o menor medida, elegir lo peor. Y bueno, hasta acá llegamos. Llegamos hasta un punto en que para elegir lo menos peor hay que hacer hay que esforzarse bastante, ¿no? Hay que está bien, puede ser que en última instancia Scioli no sea tan terriblemente destructivo como Macri, pero es una cuestión de tiempo, digamos. Va a tardar un segundo más en hacer lo mismo, un segundo más, un segundo menos. No sé si eso es lo que está en juego. No, yo veo una diferencia es... En el Frente para la Victoria hay compañeros que militan en el Frente para la Victoria y que son del palo y que son compados y que piensan. En el PRO no los hay. Ahora, ¿para qué quiere esos compañeros que están ahí y lo que está pasando es lo que está pasando? Bueno, pero muchos ¿de qué dicen... me sirven? Los prefiero de mi lado y no del lado de enfrente. Bueno, si vos no ves ninguna diferencia, yo tampoco la veo. Yo también pienso que esa gente está de nuestro lado igual. Eso es importante decirlo, es esa gente que nos está llamando, por favor, vení. No es por favor, te voy a matar. Vota a Macri, sos un hijo de puta. Bueno, vota a Scioli, lo que fuera. Yo creo que hay que decirlo, o sea, gente, cuando haya que salir a la calle, porque todo indica que tarde o temprano va a haber que salir a la calle otra vez, esperemos que con salir a calle me temprano. Refiero no ir a una marcha, ¿no? Me refiero a ir a, sí, a sí, la calle, sí. ¿No? Yo pienso que cuando llegue ese momento, esa gente va a estar de nuestro lado, porque lo estuvo siempre en realidad. Sí, lo que dicen es que conviene tenerlo a Scioli porque va a ser más fácil quizás el tema de tenerlo más cortito, ¿no? Que cuando se mande alguna. No sé, porque después se pone la bandera y dice, no, hay que defenderlo porque bueno, es nuestro. Nuestro gobierno, entonces empezamos a traer sapo. ¿Ya nos pasó esto? ¿O no nos pasó? A mí no. Los que están en el kirchnerismo, que pueden llegar a pensar como nosotros, cuando están en el gobierno, dicen, bueno, nos tragamos el sapo de Monsanto porque hay que defender este gobierno porque es nacional y popular. Después viene Chevron, y bueno, nos tragamos este sapo porque le pagamos al Fondo Monetario Internacional y bueno, nos tragamos este sapo. Y así hace, no sé si 12 años, pero por ahí 11 y medio que vienen tragándose sapo. Entonces, ¿de qué nos sirven esos compañeros luchando desde adentro si adentro se ponen la camiseta y dicen, bueno, no, tenemos que defender esto porque lo que está afuera es peor? Bueno, ahí está la polémica también, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, yo voy a seguir votando igual que siempre. ¿O sea? Y anulando el voto, poniendo cartitas a los Reyes Magos, cosas así. Está bien, es una opción. También saltó la polémica y la pelea esta de no, ¿cómo vas a votar en blanco? ¿No? O tantas otras. Anular el voto, o no votar. Después no te quejes, o la responsabilidad, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, hay mucho de eso. Como si fuera tan realmente tan importante eso, ¿no? O sea, pienso, insisto en esto, de todo se ve distinto, depende de donde uno se pare. Uh-huh. No me refiero a una toma de posición simplemente, me refiero a dónde uno pone, cuál es la perspectiva que uno tiene y dónde uno se para realmente, con el cuerpo y con la cabeza, digamos. Sí, dónde enfocar la energía. Dónde enfocar las energías. Y realmente, la verdad es que me llama mucho la atención, yo pienso que lo sintomático de esto es, ¿por qué este llamado a la acción tan imperante, tan ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora que no viene pasando hace ya mucho tiempo? Linda pregunta. Mucho tiempo. Este que hace esa pregunta es Martín, de la revista Acontecimiento, ¿no? ¿El grupo Acontecimiento también es el grupo? Sí, sí, somos un grupo y una revista. Una Las revista locos. Que tiene un grupo. Y otro que está ahí es Hernán, otro de la revista, el grupo. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Todo bien? Bien, bien. Disculpen la demora, venía de otro lado y se hizo lo que se pudo. Bien, estaba escuchando un poquito recién lo que conversaban. A mí me parece que, no sé si lo habrán comentado ya, pero el punto de inflexión creo que es anterior al que se plantea, porque lo que a mí me inquieta más que nada no es tanto dónde están los compañeros, sino cuáles son los procesos que se están pensando, cuáles son las lógicas involucradas. Entonces, si uno lo traduce a la cuestión de los compañeros, es como si estuviera señalando militantes y diciendo vos tendrías que estar acá, tendrías que estar allá, y en realidad el punto es si estamos atrapados en la gestión de lo que hay, que es una máquina tragasapos por definición, porque digo, quien administra siempre algún sapo se va a tragar, eso es así, o si estamos pensando en política, estamos pensando en la posibilidad del cambio social en un sentido radical, no de la Unión Cívica, y centrado en principios, ¿no? Porque acá pareciera que estamos todo el tiempo discutiendo acerca de lo menos malo, como decían, en relación a lo que hay, pero no hay un principio, no hay una búsqueda, una discusión ideológica hacia qué es lo que está fallando en la sociedad actual respecto a qué, ¿no? Entonces si lo planteamos desde un principio igualitario, que es un principio histórico del pensamiento emancipativo, entonces la lógica tragasapos de la gestión ya queda fuera, porque no es lo que está en discusión, no porque haya una censura en contra de los compañeros que consideran que en una circunstancia, en una coyuntura, hay que apoyarnos. No, ese es el punto, ¿no? Claro, pero pareciera, ¿no? Uno lo percibe en la vorágine esta de los medios y demás. Y hay varios puntos, ¿no? Hay para discutir y por ahí hay que tener un poco más claro, ¿no? Está bueno lo que decís, me gusta todo el tema de ver el principio, ¿no? O los principios. Claro. Lo que pasa es que cuando hablamos también de los medios se agrega otro monstruo, ¿viste? Porque también ahí hay una historia, ¿no? Cuando decimos qué es lo que hay, qué es lo que no, ¿dónde estamos mirando, no? Si nos vamos a guiar por estructuras hegemónicas que tienen sus propios medios a su alcance, con una masividad que conocemos y todo esto, bueno, seguramente vamos a estar interpelando dos discursos hegemónicos o a lo sumo dos y medio, como a veces pasa, y vamos a estar atrapados ahí, ¿no? Como si realmente nuestra existencia dependiera de elegir entre las opciones que nos da tal o cual estructura, tal o cual circunstancia, y no fuéramos capaces de cambiar las cosas. Entonces, yo prefiero interpelar o tratar de hacerme de una manera precaria, si se quiere, porque es pura inducción, ¿no? A través de lo que uno ve en la calle, en los compañeros y demás, cuáles son las ideas que circulan. Y yo creo que sí, que circula la idea de que estaría muy lindo todo, pero el mundo se divide en dos opciones, el pragmatismo o la utopía. Y entonces cuando aparece un enunciado como el que tratamos de sostener nosotros, que no es ni uno ni el otro, que no se trata de componer modelos utópicos ni de resolver con lo que hay, sino de interpelar lo que hay en función de principios que tengan la potencia de cambiar el mundo, ahí se abre una brecha, ¿no? Y yo creo que esa es la brecha en la que tenemos que insistir, más allá de esta coyuntura que genera esto, que de pronto podamos hablar, que, ¿no? Esa es la parte positiva. Pero creo que la brecha en la que hay que insistir sistemáticamente cuando no hay elecciones es cuáles son los principios que nosotros sostenemos para cambiar el mundo. Totalmente. Claro, porque si no se acaba todo el 22 de noviembre, ya está. Claro. Empieza otra cuestión y bueno, de nuevo, a traer sapos, hablar esto, la otra. La lucha en las calles, los medios, bla. ¿Y cómo la ves esa posibilidad? ¿La que proponemos nosotros? Sí. Y áspera, ¿no? remando en dulce de leche. Pero lo que pasa es que también es propio de las circunstancias. Si uno quiere cambiar las cosas, siempre va a ser minoría. Sí. Eso es así. Luego lo que resta es sostener una posición y apostar por lo que uno cree que es bueno, en vez de elegir por lo que uno cree que es malo. Y al mismo tiempo en el que tengo ciertas miradas, si se quiere pesimista o conectada con la dificultad, también está la mirada optimista que dice que estas ideas circulan de otra manera, que no se puede volver a meter la pasta dentro del pomo. Después de 2001 hay un antes y después, no se puede volver atrás. Entonces hay algo en la población, por más que haya quedado en estado latente a veces, o desperdigado, o que haya todavía mucho para discutir en relación a qué forma darle, cómo organizar eso, que está. Y yo sinceramente creo que no se puede volver atrás. Entonces en ese sentido hay una lucha que será eterna, porque por otro lado, si uno opera en la realidad a partir de principios, sabe que la lucha es eterna, ¿no? Esto no se termina nunca, será cuestión de darle rosca nomás. Sí, en términos concretos, tanto a Macri como a Scioli, a quien sea quien gane las elecciones, no le va a ser fácil, no va a ser una cosa fácil. Eso, no sé si decirlo como una especie de augurio, pero estoy bastante seguro de que no va a ser fácil. Queremos estar ahí para que le sea difícil. Que se degrade todo. De la manera en que todo el mundo que dice que se va a degradar, ¿no? Con Macri el día después y con Scioli el día después de después, digamos. Básicamente, esa es la cuestión. A mí me llama la atención algunas cosas. Por ejemplo, el sábado, sí, un montón de compañeros y compañeras que estuvieron muy presentes en 2001, 2002, asambleas y demás, estuvieron en el Parque Centenario, sí, con una consigna espectacular. Por no decir. ¿No? Sí, espectacular. Sí, espectacular. Espectacular. Yo creo que es un espectacular. Amor sí, Macri no. Sí. Va. Y estuvieron muy copados, sí. O sea, vi algunos videitos por ahí. Vi mucha gente joven, crónicas. Bueno, gente vieja también, grande, ¿no? Y abrazándose y tomando. Era como una fiesta de reencuentro para algunos y algunas. Pero no deja de llamarme la atención, ¿no? Como. Yo sigo con la imagen del duelo. Para mí era como, después del velorio, ir a festejar, tomarse algo con los parientes. Había, para mí, no sé, yo vi algo de eso, ¿no? Sigo viendo algo de eso. Una especie de duelo en proceso de algo que todavía no se perdió. O sí. Sí, yo lo que considero es que no podemos descuidar lo que significa el corporativismo. Entonces, donde un sistema de representación se instala de esta forma como se ha instalado, todo va por dentro de un esquema representativo que deja siempre en última instancia opciones binarias. Entonces, lo único que puede y lo único que pudo sostener la resurrección de la gestión del Estado en manos del kirchnerismo es un antagonista construido al uso. Entonces, decir amor sí, Macri no, es como decir vida sí, Macri no, es como decir cualquier cosa que no sea mala sí, Macri que puto no. Porque se reduce a eso. Entonces, me parece muy interesante y me gustaría convocar a los compañeros que se identifican o que se ven motorizados a participar de este tipo de convocatorias. Que te interrumpo un segundo. Sí. Tiene una réplica en Córdoba en estos días. Esa consigna y esa convocatoria. Claro. Sí, ahora en Córdoba. Llamativamente días, circula. Circula. Llamativamente como, circula. Bueno, como el amor vence al odio, que era la versión anterior. Claro, que es lo que me trae ahora a la memoria la conquista de Estados Unidos en Medio Oriente, con consignas similares, ¿no? No me acuerdo cómo era, pero tenía que ver con cuestiones casi religiosas. Pero porque lo que está en juego acá, y que yo entiendo que algunos compañeros se identifiquen o se sientan convocados por eso, lo que está en juego acá es la dinámica corporativa que reduce todo a dos instancias en oposición. Entonces uno siempre termina optando por lo menos malo, a partir de que hay una construcción específica y determinada de qué es lo malo. Este es el punto. ¿Quién dice qué es lo malo? O sea, ¿cómo oponer amor a Macri? ¿Qué es lo que sostiene eso? Si le voy a revolear con mi hija por la cabeza cuando me lo cruce. Sería algo así. ¿Por qué lo de, qué tal, lo de la lógica binaria? ¿Cómo ves que la representación nada más lleva ese camino, a esas dos opciones? No, me interesa porque es exactamente lo que pasa. Es que me interesa entenderlo. Yo creo que no es solamente la representación, es una forma también específica de gestionarla, que es el corporativismo. El corporativismo tiene que construir necesariamente canales de representación a través de las corporaciones, a través de la lógica del Estado, ¿no? Va todo por dentro. Entonces, para que haya un todo por dentro, tiene que haber una otra cosa que no. Si yo sostengo mi posición a partir de que soy el único que puede gestionar la situación social actual, reconociendo los intereses constituidos, necesito que, para que haya un aval sobre mi posibilidad, haya la negación de que cualquier otro no puede. Porque no estoy diciendo nada propositivo, no estoy construyendo algo diciendo, bueno, yo soy el bueno por esto y por lo demás, yo sostengo esto. No estoy convocando desde una idea principal que movilice. Y esto se entra en el corporativismo porque para eso fue construido, frente al movimiento revolucionario del proletariado del siglo XIX, la iglesia, a través de su encíclica y tal, convoca a las estructuras hegemónicas de la burguesía a construir esquemas de poder corporativo en las distintas naciones, con la lógica identitaria, precisamente, ¿no? Está diciendo, bueno, ya no hay más proletarios internacionales, ahora lo que hay es trabajadores de la patria, ¿no? Y en esta migración lo que hay es la identidad colectiva constituida, como siempre, por antagonismo. Una identidad solo se puede construir como negación de lo otro. No tiene nada en sí mismo como para poder sostenerse. Entonces, en ese punto, lo que creo que nosotros estamos viendo es algo que yo me preguntaba hace un montón: ¿cómo termina un corporativismo cuando no se lo derroca? Y de alguna manera la función de restauración que los corporativismos tienen y que ejerció el kirchnerismo ahora, que fue recomponer la aceptación de la representación político-gestora, digamos, del Estado y tal, ya la cumplió. Ahora se tiene que ir para que empiecen los negocios de nuevo, porque ya recuperó la economía, ya llenó de nuevo las arcas de un mínimo de guita como para que la cosa empiece a funcionar de nuevo, ya calmó las aguas, la población volvió por dentro del Estado, ya cumplió su función. Entonces el corporativismo, que no se quiere ir, sigue construyendo. Nosotros somos los que ellos no son, nosotros somos los que los protege a ustedes de la pavura del horror. El horror es una sola cosa, ¿no? El horror no se puede discernir. Entonces ellos necesitan construir un horror. Y es claro que lo que se opone al amor es horroroso, ¿no? Entonces esa construcción binaria, yo creo que resulta. Hay una fórmula que da vueltas, no sé si la dijo el ministro Kicillof, el ministro de Economía, o viene de otro lado, pero se repite mucho y circula mucho, que es una especie de consigna de campaña, que es que los números den con la gente adentro, que es lo que sí repiten muchos, ¿no? me parece como un poco tiene que ver con lo que cuenta acá compañero Hernán, que los números ven con la gente adentro. Y ahora, como si lo otro de eso fuera, bueno, que los números den, punto. Se tiene que cerrar los negocios, se tiene que administrar el país, está la soja acá, está la minería acá, está el dinero, el precio que va y que sube. Digamos que es un problema básicamente de gestión, que los números den. Con la gente adentro, es un complemento que se le agrega a algo que es algo secundario, es un complemento. Hoy podemos decirlo, que con la gente adentro, mañana no sé. Mañana vendrá otro y dirá, bueno, que los números den. Y después vendrá otro que diga con la gente adentro. Pero nos movemos siempre en un horizonte que es el horizonte de administrar una empresa, país, ¿no? Básicamente que el objetivo final es que los números den. Lo que pasa es que, a ver, hablaban antes de las diferencias. Y como vos decías, y si mal lo te entendí cuando recién llegué, te escuchaba afuera, es que las diferencias o no depende de desde dónde uno las piensa, ¿no? Entonces, si uno las piensa desde adentro de la lógica de la gestión, yo puedo entender la diferencia que hay entre distintas maneras de gestionar el capitalismo. Hemos conocido, y que esto es lo particular, hemos conocido de forma oscilante, bastante ordenada en la historia argentina, los ciclos de desarrollo local, sangría internacional. Desarrollo local, sangría internacional. Uh-huh. Entonces, si uno lo piensa desde adentro, la gestión del capitalismo puede advertir esas dos diferencias. Si uno toma distancia, lo primero que percibe es esa oscilación. Entonces ya uno empieza a decir, pará, esto está relacionado una cosa con la otra. No es que hay simplemente dos modelos, hay dos momentos de gestión. Del mismo modelo. Del mismo modelo. Entonces se gestiona en un momento de una manera, en otro momento de otra manera. Y hay intereses diferentes. Entonces el tipo que necesita explotarme a mí, va a tener interés en que yo esté vivo. El tipo que no necesita explotarme a mí puede prescindir de mi vida. Y creo que esa es la diferencia, más o menos simplificada, quizás no demasiado simplificada, entre lo que fue la sangría de los años 90, lo que fueron los años 80, o lo que fue la restauración kirchnerista, ¿no? Uh-huh. Es decir, modelos donde había la necesidad de explotarnos y modelos donde éramos prescindibles incluso en ese punto. Entonces, lo que estamos discutiendo es esto. Dentro de la gestión vemos un montón de diferencias. Ahora, lo que estamos gestionando es cómo me están explotando a mí. Lo que estamos gestionando es cómo hay quién se puede morir, quién no. Cómo la desigualdad se distribuye en una estructura social. Jamás estamos discutiendo nada del orden de la igualdad. Uh-huh. Nos metimos profundo, ¿eh? Y eso que recién empezamos. Yo todavía no empecé. Claro. ¿Trajiste música o vamos a escuchar...? ¿Querés que escuchemos los audios de Cristina? ¿Son cortitos? Son sí. Cortitos, son unos cuantos. Nunca son cortitos los de Cristina. No, bueno, yo los corté. Yo los corté. No, los dos primeros que vamos a escuchar tienen que ver con esto de quiénes son los beneficiarios de este modelo que es el menos malo. A ver. Bueno, después volvemos con los invitados. Es un minuto, así que... Y charlamos de otras cosas. Parece ¿o no? Que nos va bien a los argentinos porque le va bien a nuestros empresarios. Está muy bueno eso, que le va bien a nuestros empresarios. Que le va bien a nuestros empresarios. En San Miguel, provincia de Buenos Aires, inaugurando una ampliación de una línea de producción de la fábrica de cables de acero más importante de Latinoamérica, que provee gruesos cables de acero a muchas industrias. Industria de la construcción, industria minera, industria petrolera, industria pesquera, industria minera, industria petrolera. Industria minera, industria petrolera. No, esa es Cristina. Está lento. Porque se cortaron muchos audios y se comentó mucho el discurso. Pero antes de que viera el discurso de campaña, lo que hizo fue eso, presentar una industria que hace cables para las petroleras y para las mineras. Hizo... Los tengo anotado por ahí, pero... Está bien, negocios de negocios. Todos los actos de gobierno que presentaba. Ahora te los digo, mirá. Un convenio entre la UCA, la Universidad Católica, uh-huh, y el CONICET para investigar para hacer vacunas. Uh-huh. Son actos de gobierno los que estaba presentando, no es el discurso de campaña. Un museo arqueológico precolombino, o sea, los pueblos originarios al museo. el archivo Prisma, que es el archivo de Canal 7 y de Radio Nacional, que ahora está disponible para el público. Le pusieron Prisma, que es el proyecto de escucharnos a todos que tiene Estados Unidos. Justo le ponen el mismo nombre. Yo, la verdad, me ponen como loco. Después, fondos de crédito de inversión para criar cerdos, por ejemplo. Le dieron un crédito a un grupo que hace muñecos de tela. Son muñecos de paca paca. Y todo así. Después tengo más audios. Hay un par de cosas que a mis amigas feministas les van a encantar. Yo las llamé Feminismo Snack and Pop. ¿Y los podemos escuchar, los dos siguientes? Dale. Porque no hay que ser fea hoy para ser científica. Siempre la científica la dibujaban como con anteojos. Las chicas se pintan, tienen lindo pelo, son lindas. Porque las mujeres ya hemos abandonado ese tabú que si somos inteligentes tenemos que ser horribles. No, podemos ser inteligentes, estudiosas y también lucir bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me olvidaba también injustamente de muchos radicales que se han incorporado sin perder su identidad. No queremos travestis nosotros, travestis. No queremos travestis políticos. Al contrario, nosotros queremos gente que tenga su identidad, porque cada uno tiene su historia. No queremos travestis nosotros, travestis. No queremos travestis nosotros, travestis. Pitch para abajo, un cachito de miedo. Y sí, claro. Pero es para que se escuche bien lentamente. Hay que traer el miedo a Dios y a mí también. Coco Basile, nunca lo había escuchado a la presidenta en un pitch uno o dos para abajo. A la mañana. Después tenemos una que parece una confesión. Dice, yo fui legisladora. Ahora vamos a escuchar el audio. Yo fui legisladora y se han votado cosas bochornosas de entrega de este país. Desde el 2003 no se ha votado, estoy orgullosa de que no se han votado cosas bochornosas. Justo cuando ella fue presidenta, que no fue legisladora, escuchémoslo. Y después uno sobre la importancia que tiene el voto. Entregando y impulsando en los bosques nativos. Entregando en los bosques nativos. Entregando en los bosques nativos. Dentro de pocos días se cumple los 10 años del ALCA, del no al ALCA. Dentro de pocos días se cumple los 10 años del ALCA. Dentro de pocos días se cumple los 10 años del ALCA. Yo que he sido legisladora durante tanto tiempo. No, yo me equivoqué yo, esos eran los dos falliditos que tuvo. Uno que dijo la entrega de los bosques nativos, cuando en realidad eran entrega de fondos a algunas comunidades para que cuiden los bosques nativos. Y el otro que, bueno, se cumplían 10 años del no al ALCA y se le escapó y dijo que eran los 10 años del ALCA. Y un poquito de ALCA hubo. O sea, ahora sí vamos a cuando era legislador y la importancia del voto. Yo que he sido legisladora durante tanto tiempo y se ha legislado cada mamarracho y cada entrega en este país, puedo decir con mucho orgullo que desde el 25 de mayo del año 2003 no se legisló ningún mamarracho ni ninguna entrega del patrimonio nacional. Yo que he sido legisladora y se ha legislado cada mamarracho y cada entrega en este país, a mí me gusta entrar al cuarto oscuro y ejercer el derecho político y ciudadano personal e intransferible, que es el acto político donde uno ejerce la ciudadanía, el derecho a elegir. Yo no voy a permitir que me lo robe nunca ninguna máquina, ni ningún sistema que me quieran convencer. Miren, si el Parlamento argentino así lo decide alguna vez, podrá haber voto electrónico y que una máquina donde yo aprieto un botón decida, bueno, seguramente ese día no sé si iré a votar. De que es el acto político donde uno ejerce la ciudadanía, el derecho a elegir. No sé si iré a votar. De que es el acto político donde uno ejerce la ciudadanía, el derecho a elegir. No sé si iré a votar. Por ahí, perdón, no me dio muy bien el kirchnerismo en Capital. por ese motivo. No fue voto de Cristina. No, no había voto, no había voto electrónico. No, esto último me parece potente, porque hay algo que también tenemos que entender, que el sistema de elecciones tiene una función simbólica más allá de otra cosa. Si uno lo piensa bien, sobre todo con la configuración que tiene a partir del 94, creo que fue, no significa nada. Es decir, pueden ir 10 personas a votar, igual alguno va a sacar el 50%, digamos. Sí, ¿no? Claro. Entonces, lo que se mide, curiosamente, es esto, son porcentajes, no números, uh-huh. ¿no? Que ya me parece que es un error colosal considerar que algo del número puede expresar una voluntad. Pero más allá de eso, encima ni siquiera es eso. Entonces, yo en un momento me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué esta necesidad de refrendar la obligatoriedad del voto? Ellos cambiaron las leyes, actualizando y empeorando incluso los castigos, la cosa de la obligatoriedad. Sí. ¿Por qué esta cosa de reposicionar? El padrón con la foto. El padrón con la foto. Bueno, hay un montón de cuestiones que fueron así a empujarnos a votar, a votar, a votar. Y creo que la clave está en otro discurso que yo lo escuché una vuelta. No me acuerdo, la verdad, dónde era, estaba inaugurando algo. Y ella hablaba muy claramente a lo largo del discurso de elegir cuando hablaba de los ciudadanos y de decidir cuando hablaba de los dirigentes. Claro. Pero con una precisión inexpugnable. Excelente. ¿No? Entonces, ella está poniendo claramente de manifiesto algo que en el seno del grupo Acontecimientos se viene sosteniendo, creo que desde el año 89, que es la oposición que hay entre elección y decisión. No es simplemente una diferencia, hay una oposición en términos. De modo que todas estas cuestiones que van al meollo de los actos fallidos y demás, que está bueno, en última instancia... El acto fallido más bonito para después. Ah, bueno. Pero hay uno más bonito. Está generando expectativas. Sí, de eso se trata. Después es una porquería, pero uno genera expectativas. Sí, pero con eso ya está, vendiste la pauta. Nada, digo, eso en última instancia hila fino sobre ciertas cuestiones, pero no hace falta ir tan lejos, ¿no? O sea, uno ve claramente que la política de gobierno, desde la gestión y la identificación de política y gestión, no es otra cosa que la transferencia de la capacidad de decidir del pueblo a ciertos sectores hegemónicos, que es análoga a la transferencia económica que hacemos. Pero el núcleo de sentido de esto, que viene a cuento de lo que decía el corporativismo, uh-huh. es que nosotros estemos atravesados por una lógica electiva frente a opciones que nos pone el sistema de gobierno. Que no haya tutía. Y la forma de legitimar todo esto es llenarlo de sentido trascendente, de manera que hoy por hoy nosotros nos cagan a pedo cuando nosotros decimos que no vamos a votar, o que no me importa votar, o que votar lo que vos quieras, total me da lo mismo, ¿no? Entonces esa irresponsabilidad aparente uh-huh. está centrada en la resignificación simbólica de la decisión transferida o reconvertida en elección. Eso me parece un punto fuerte. Sí, y enfatizar la diferencia crucial que hay entre las dos opciones en pugna, ¿no? Claro. Enfatizar, azuzar, no el miedo por ahí, sino lo importante y determinante que es esa diferencia, que si uno se para por fuera de ese horizonte, no sé, sí. Sí, si me apuraste, digo, y sí. Se vuelve todo muy llamativo. Se pierde sentido. Bueno, vamos a escuchar el último, el vamos. De Paca Paca. Para que la despierto a la operadora. El de Paca Paca. Y con ese terminamos. En Córdoba, en el campus de la Universidad Católica de Córdoba, inaugurando, y no quiero equivocarme con el nombre, de el Centro de Investigación y Desarrollo en Inmunología y Enfermedades Infecciosas, una obra de más de 760 metros con una gran innovación. Su financiamiento está entre la propia Universidad Católica Argentina y el CONICET. Muñecos de Paca Paca, con que los chicos argentinos han aprendido a conocer la historia. Zamba ha logrado más que muchos programas educativos. Sería bueno que juntos, Estado, docentes, padres y alumnos, podamos abocarnos a nuevos sistemas de formación y de información que interesen a los chicos, a nuevos sistemas de formación, a nuevos sistemas de formación, a nuevos sistemas de formación. No es, muy bueno, Cristina. No es como más sabroso. Sí, bueno, recordémosles a oyentes y oyentas que estamos charlando acá con los compas, con Martín y Hernán, de la revista Acontecimiento, que ahora vamos a hablar un ratito de la revista, que está muy ligado igual, ¿no? El tema de la política, de la coyuntura, la deformación. Y estamos también con Roxana. Es una bandera para nosotros, la deformación. Estamos también con Roxana, nuestra analista de cabecera, sí, podríamos decir. Y además quiero recordar que muy cercana al Grupo Acontecimiento. Muy bien. Lo sigo desde hace 24 años, porque es la edad de mi hija, que creo que es cuando empezó todo esto. Así que bueno, se juegan cosas afectivas muy, muy fuertes, así que por eso estoy contenta que estén acá. Ni yo ni Norbert habíamos nacido, parece. Qué macho eso. Yo me acuerdo una vez que presentaron la revista y una charla que hubo en el Centro Cultural Nunca Más, ahí en Villa Porredones. Sí, por allá, sí. Y estaba Hernán, me acuerdo de vos, estaba también Víctor Militello, claro. Estaba Alejandro también, creo. Alejandro, estaba la plana mayor de. Sí. Y me acordé de que vos decías en ese momento te definías como anarquista. ¿Lo seguís siendo? Sí, claro, sí. Me voy, me retiro. Tenemos una pata de cada corriente. Había como una discusión ahí, cuando vos decías algo de anarquismo o de anarquista, había siempre como un rebote ahí que no. Y bueno, lo que pasa es que en realidad lo que siempre estuvo y sigue estando de distintas maneras adentro de las discusiones del grupo son las historias de cada uno, ¿no? Los puntos desde los cuales uno llega a ciertas cuestiones, ¿no? Uh-huh. La verdad que sí, yo cada vez voy descubriendo que es más raro que un anarquista esté metido en esto, aunque al mismo tiempo considero que no, que es hay un núcleo de sentido muy potente en esto. Pero es preciso hacer un montón de reconsideraciones al respecto, es muy complejo. Por empezar, yo creo que lo que se suele considerar por anarquismo, incluso en muchos casos por gente que se reivindica anarquista, dista mucho de ser lo que yo pienso que el movimiento es. Uh-huh. Por otro lado, la potencia que tiene la anarquía como idea también creo que va mucho más allá del desarrollo que se le ha dado, o que se le da en términos muy generales hablando. No estoy... Sí, sí, sí. Por otra parte, la ruptura que se hace en relación al marxismo, desde perspectivas, particularmente la perspectiva del Grupo Acontecimiento, habilita la posibilidad de algo que yo asocio con la Primera Internacional en envase muy pequeñito, ¿no? En el sentido de una puesta en discusión de las ideas, donde distintos sectores van a tener abordajes seguramente diferentes, pero está la aventura de un pensar y de un hacer una política diferente. Pero es lo que enriquece, que haya varias visiones diferentes. Sí, yo no soy particularmente amigo de la diversidad como un valor, ¿no? Creo que es un dato de la realidad y está todo bien. Digo, porque el problema de la diversidad siempre llega al mismo borde, ¿no? La diversidad, ¿hasta dónde? ¿Me voy a sentar con un fascista porque es diverso? No lo voy a hacer. Claro. Entonces, no es que la diversidad sea en sí mismo un valor, sino que es parte de lo que hay, que justamente cualquier pensamiento emancipativo va a estar dando cuenta de esa diversidad y no va a estar componiendo una hegemonía igualizante que tienda a destruir las diferencias que están, sino un pensamiento igualitario a partir de estas diferencias. Y este es, digamos... Hay toda una manera de abordar esta cuestión que es tremendamente potente y que yo aprendí en el Grupo Acontecimiento, a donde me acerqué desde mi investigación acerca de la anarquía y la búsqueda de un pensamiento que pueda sustraerse de la categoría de Arjé, que bueno, tiene toda una cuestión, un montón de implicancias van por otro lado, pero que me cautivaban desde la posibilidad de pensar algo que no tuviera un centro, que no pasara a través del Estado, que estuviera centrado en que no hay representación, que estuviera centrado en que las voces propias son las únicas voces capaces de hablar políticamente. Entonces, claro, era muy llamativo estar hablando con gente que venía del maoísmo en estos términos, y era para mí muy llamativo nombrarlo política. Pero bueno, me atreví a meter la cabeza ahí a ver qué pasaba, y la experiencia hasta ahora ha sido muy buena. Capaz que pasó mañana, me rajan de una patada, pero hasta ahora no me echaron. Y porque creo que justamente se está pensando una otra política de emancipación. Entonces los antagonismos que estaban centrados en diferencias anteriores pierden sentido, y aparece una posibilidad que realmente es en todo consistente con el pensamiento anarquista, así como yo lo consigo, ¿no? Otra cosa que me quedó de esa reunión, de acuerdo, es que en un momento dado, como había mucha gente diferente, y se empezó a hablar, no sé de qué manera, de los objetivos, y alguien, creo que Raúl Cerdeiras o alguno, no me acuerdo, empezó a hablar de los principios, claro, más que de los objetivos, ¿no? Sí. Y de dónde partimos, ¿no? Que es un poco lo que se viene sosteniendo incluso hasta hoy, ¿no? En la revista Acontecimiento, creo que cada vez que hay un nuevo número salen algunas cosas de esto, se vuelven a poner, ¿no? Que, que decir, bueno... Porque es algo muy difícil de plantear, perdón, ¿no? Pero porque a mí me pasó, yo me acuerdo las primeras discusiones con Raúl. En ese momento tenemos discusiones furiosas, ahora también. Y me costó mucho a mí entender el planteo acerca de esta suerte de inversión de la cosa, ¿no? Claro, él me hablaba de la igualdad, yo hablaba de la diversidad. Me decía, somos iguales. Yo decía, sí, vos eras igual, pero viste, yo conozco un montón de gente que es muy desigual. Y lo que constato permanentemente es la desigualdad, y lo que observo es que hay rico y pobre, ¿no? Y él me decía, no, sí, sí, pero somos iguales, viste, y no me entraba baza. Y ahí está la cuestión. Si uno piensa la igualdad como un punto de arribo, si uno piensa la igualdad como un destino, como una suerte de fin teleológico en última instancia, lo que está pensando es que podemos de alguna manera no advertir diferencias entre nosotros en este mundo. Y es un objetivo la igualdad. Así pensado es un objetivo. A eso iba, ¿no? Es como vengo a proponerles un sueño. Que en gran medida es lo que sostuvo las políticas emancipatorias. Y cuando hablo de las políticas emancipatorias, yo incluyo al anarquismo en un punto muy conflictivo, ¿no? Porque el anarquismo ha sido y sigue siendo, en relación a aquella política antipolítico, yo lo suscribo. Me gusta poder pensarlo, para no entrar en rencillas, como un amplio espectro de un pensamiento emancipativo que promovía la igualdad, y en gran medida de esa manera. Lo que se estaba buscando era un mundo igualitario. Lo que yo encuentro en el grupo Acontecimiento es la afirmación por la contraria. Somos iguales, lo que pasa es que existimos diferentes. Por eso el mundo está mal. O sea, ¿por qué queremos cambiar el mundo? Porque el mundo no verifica la igualdad que somos. Y esa igualdad entonces no está determinada por las condiciones identitarias de cada cual. No es una. Y por eso hay una diferencia muy grande entre la igualización y un pensamiento igualitario, ¿no? Lo que se está hablando es que partir de un principio que afirma que somos iguales nos permite constatar que las desigualdades del mundo fallan, que las desigualdades del mundo están mal, porque no se ajustan a este principio que es nuestra verdad, es el núcleo de sentido del cual partimos. Entonces el proceso es interpelar en cada instancia, en cada situación, cuáles son los trazos propios de esa situación que, lejos de verificar el principio de igualdad, reafirman la desigualdad, no la diferencia, ¿no? La desigualdad. Entonces ese cambio de enfoque me pareció muy potente, porque yo estaba encontrando, sin darme cuenta, el límite de partir de la diversidad como principio, porque me dejaba enredado en las condiciones de aquí y me impedía poder pensar a un otro en plano de igualdad sin tener que yo identificarme con él o él conmigo. La única manera en la que yo puedo pensar hoy por hoy la igualdad, mejor dicho, la diferencia, es partiendo de la igualdad. Porque de otra manera yo te tengo que obligar a vos a que algo idéntico conmigo tengas, ¿no? Entonces la política ya es una política de las mujeres, de los trabajadores, y se pierde la dimensión emancipatoria que nosotros necesitamos tener. Creo que la experiencia de todo el proceso de los últimos 200 años nos trae a la necesidad de pensarlo de esta otra manera. Qué interesante, ¿no? Sí. Porque es como para pensarlo y pensarlo. Se me vino la imagen de que hay una mujer, un hombre, un policía, un bombero y un pirata, y es la radiografía, y el pirata le falta la tibia y el peroné. Solo los piratas son distintos. Bájate esta película, bájate este libro. Ah, mirá. Por la piratería. Por la piratería. Pero eso. Somos todos iguales, no, es que somos iguales, es que justamente lo que nos habilita a pensarnos diferentes es esa igualdad, si no, ¿qué sentido tendría? O sea, ¿cómo puedo pensar la diferencia entre cosas que no tienen relación entre sí? ¿O cómo puedo pensar una diferencia que no se imponga sobre otra diferencia? Solo en plano de igualdad, pero como punto de partida. Esta es la clave, esta es la gran diferencia. Y es lo que tanto cuesta, creo que, si mal no recuerdo, en aquella ocasión tuvimos mucha dificultad para hacernos entender en este punto, y ha pasado muchas veces, sobre todo porque estamos hablando de gente que viene del maoísmo, ¿no? Entonces, inmediatamente esto se empata con la idea hegemonizante de los procesos estatistas, que con justa razón somos muchos los que nos rebelamos en contra de eso. Entonces aparece la palabra igualdad en medio de una posmodernidad explotando y uno dice, no, qué igualdad, me quiero con uniforme, ¿no? Entonces es muy difícil a veces llegar a esto, cuando en realidad es un movimiento muy sencillo, pero que a mí me ha costado un montón, por ejemplo. Entonces entiendo que es difícil, por eso se vuelve una y otra vez en la revista, ¿no? Claro, es clave y a la vez muy difícil, claro. Claro, claro. Y respecto a la revista Acontecimiento, cuéntenos un poquito esto de Acontecimiento. ¿Qué es un acontecimiento? Como para empezar, ¿no? Porque ahí también una definición. Estaría bueno, como lo pensamos nosotros, ¿no? Sí. Un acontecimiento es aquello que... Vamos a empezar por un ejemplo. Para nosotros, diciembre de 2001 es el acontecimiento que nos convoca, que nos interpela en nuestra historia, ¿no? Y es aquello que... Es aquella cosa que ocurre, desaparece y queda como trabajo para nosotros poner un nombre y hacer algo como consecuencia de eso que pasó, desapareció, se fumó y quedó un nombre. Ese nombre resume, quizás sintetiza 10 años de historia, por ejemplo, de Cutralcó a Puente Pueyrredón, por ejemplo, para decir. Pero lo llamamos diciembre de 2001. Así como, no sé, la Revolución Francesa, dice uno Revolución Francesa y entiende de qué estamos hablando todo, pero si vos empezás a desmenuzar y desglosar en términos historicistas, económicos, culturales, no hay un todo. El acontecimiento es esa cosa que no se puede pensar, que nadie se la ve venir, y no simplemente nadie se la ve venir, simplemente... es algo que queda, existe si lo nombramos y lo militamos. Si no, no existe, no es nada. ¿Por qué no es nada? Es como el amor. Porque es, sí. Bueno, esto viene de una cuestión filosófica que justamente considera que cuatro procedimientos de verdad, que son el amor, la ciencia, la política y el arte. Entonces sí, es como el amor. Yo lo que agregaría sobre lo que dice Martín es que un acontecimiento es impensable desde atrás. Cuando nosotros pensamos en 2001, no hay nada, no hay causa suficiente para 2001 antes de 2001. No se puede explicar 2001 según las condiciones objetivas anteriores a 2001. Algo pasó ahí, algo se fue al carajo. Algo se sustrae de las condiciones de posibilidad del momento en el que ocurre y abren un nuevo presente sobre el que luego habrá que batallar. Y ahí hay algo que es interesante en lo que decía antes, ¿no? No se puede volver a meter la pasta dentro del pomo. Esta es una frase de Woody Allen para explicar la entropía, me pareció maravillosa, ¿viste? O sea, ya está, sacaste el pomo, no lo podés meter adentro, no hay manera. Cuando aparece un acontecimiento, cuando acontece un acontecimiento, hay un cimbronazo que solo se puede reconvertir como más de lo mismo a través de un procedimiento específico, opacar completamente, anular, oscurecer, como según un procedimiento específico, o continuar a instalar según un procedimiento específico, ¿no? Son tres figuras diferentes, son tres subjetividades diferentes que se construyen a partir del acontecimiento. Entonces, esto lo vemos claro, digamos, cuando todo el andamiaje de la burguesía se dispone a reconstruir las condiciones políticas anteriores a 2001, tratando de dar cuenta de lo que 2001 fue o ocultando lo que 2001 fue, pero siempre en la misma senda que 2001 abre, ahí te das cuenta que fue un acontecimiento. ¿Y hubo algún otro acontecimiento a partir de ese que Yo no encontré otra cosa parecida. Las normas IRAM del acontecimiento, si esa es tu pregunta. Ocurrió alguno, no sé, yo no. Pero el grupo se llama Acontecimiento de antes. Por supuesto, sí. Sí, por supuesto. El grupo se llama Acontecimiento. Los padres fundadores. el Cordobazo, yo creo que en la historia de los, bueno, otros miembros del grupo han sido marcados mucho en mayo del 68, el Cordobazo. ¿Se te ocurre alguna otra cosa que ande a nivel vueltas? Histórico, qué sé yo, la Revolución Española. Lo que pasa es que justamente también en ese punto es donde aparecen los debates políticos. Porque un acontecimiento, habilita, ante un acontecimiento adviene un sujeto, esa quizás sería la forma de decirlo. Entonces, como consecuencia inmediata de eso es, vos podés negar un acontecimiento. Esto no es un acontecimiento, pero tiene un costo eso. Hay que posicionarse ahí también. Te obliga a pararte en algún lado, digamos. A tomar posición. Posiciones. Medio de la cabeza, ¿no? Sí. Con el cuerpo, ¿no? Un acontecimiento te obliga. Ya no somos inocentes, digamos. Si vos querés militar. La incorporación de eso que pasó a lo que estaba antes, de a poquito, que nos parece a nosotros que es lo que hizo el kirchnerismo, ¿no? Diluir, integrar, institucionalizar, no quiero decir cooptar, que es como si uno tuviera, ¿no? Porque hay mucha gente muy valiosa, ¿no? En movimientos de derechos humanos y demás, que está en esa línea, ¿no? La otra cara. El otro frente de posibles subjetividades frente a un acontecimiento es lo oscuro, ¿no? Acá no pasa nada, patria, Dios, enormes totalidades que obstruyen todo tipo de lectura. Costequi Santillán, el asesinato de Costequi Santillán es claramente, en mi opinión, un procedimiento oscuro. Claro, bueno, el sujeto, digamos, oscuro, la subjetividad oscura en ese momento era Duhalde, qué sé yo, y era el momento histórico por ahí de rendir cuentas con diciembre del 2001 y así es como surge el kirchnerismo, rendiendo cuentas con diciembre del 2001 cuando la estrategia de aplastarlo, de reprimirlo, ya no rendía frutos. Bueno, vamos a tratar de encauzarlo. Eso llevó 10 años, 12. Y ahora, el trabajo lento y paciente de acomodar y diluir y todo ese fervor popular, todo ese fogonazo que resultó el diciembre de 2001, termina en esto, que es, el trabajo está terminado. Ahora, muchachos, los Duhaldes de hoy son los que toman la posta, porque ya está. Literalmente. O sea, ¿Para qué querés un Macri interior si tenés el verdadero Macri que está ahí? Sí, yo si creo, no le gusta, yo creo que arman un partido y disputan a la selección. Bueno, es que al que no le gusta. Es que también estas cuestiones, ¿no? Cuánta gente que estaba batallando en la calle, el grito de que se vayan todos, terminó buscando vías electorales, ¿no? Pero por este es el punto clave para mí para poder pensar este andamiaje. O sea, un acontecimiento obliga a posiciones subjetivas. No se puede uno. Nos faltó lo más importante. La fidelidad. Bueno, no, por eso, a eso iba, ¿no? Obliga a posiciones. Entonces vos oscureces, cooptás, digamos, reactivás, ¿no? Te traes por dentro de lo que era, o sostenés una posición fiel a eso que pasó y salís a sostener sus consecuencias. Entonces, la diferencia estaría centrada en negar por completo que algo haya ocurrido en 2001 y meter en cana a cualquiera que diga 2001, que por suerte eso pareciera no estar pasando todavía. Considerar que fue una crisis y que la gente que es objeto de las crisis y vive su vida como reflejo de las crisis salió a la calle por desgobierno. Crisis, ¿no? Como el infierno al que no queremos volver, ¿no? Claro, crisis, claro, como... claro, pero en este punto muy claro donde no hubo nada en la población, ¿viste? La población no tomó decisiones, nada, la población salió como efecto de una crisis. Entonces, viene un proceso de restauración para traer la calma de este infierno, como decía Martín. Ahí tenés un proceso reactivo, de reacomodamiento, que lo que dice es no cambió nada. No cambió nada, solo se desmadró lo que había y hay que volver a almadrarlo, ¿no? Y luego está los que sostenemos que la representación en política terminó, que hay una que la política de emancipación es una política que se sostiene a partir de la no representación, que eso está vigente y que está en nuestras manos construirlo, que es una política a distancia del Estado, es una política que tiene que ver con que las voces salen de su propio nombre y se organicen ante sus propias condiciones, sin ningún mecanismo de representación. Esta es la marca que yo considero como marca de lo que uno llamaría un sujeto fiel al acontecimiento 2001. ¿Y es un acontecimiento la irrupción en el 1 de enero del 94 del ejército zapatista, etcétera, en el escenario mundial? Sí, yo creo que sí. De todas maneras, lo que te trataba de decir antes es ¿qué es lo que un acontecimiento, o sea, qué es lo que nosotros consideramos o no un acontecimiento? Es parte de una subjetividad política. Entonces, es materia de discusión, ¿no? Uno podría considerar que tal o cual fenómeno ha sido o no un acontecimiento, y luego qué características trajo y cuáles son las novedades de ese acontecimiento también. Entonces, es muy difícil plantearlo en estos términos, porque a veces también merece todo un pensamiento de decir, bueno, a ver, ¿qué consecuencias trajo? ¿Puedo pensar la política después del zapatismo igual de lo que lo pensaba antes? Y bueno, yo creo que no. Entonces, efectivamente, algo pasó ahí, algo cambió ahí, pero cambió a nivel estructural, no es que cambió a nivel gestión, no es que cambió porque Alfonsín hizo el juicio a la Junta, cambió porque algo de la estructura de sentidos del universo en el que eso se inscribe cambia y no puede volver a hacer lo mismo, ¿no? Hay algo de la invención, ¿no? En el acontecimiento, hay esto de lo inesperado, hay algo de la invención. Yo creo creo que el cruce que se da entre la militancia en el zapatismo y toda la tradición indígena fuerte allá en la selva, creo que eso es un acontecimiento y funcionó, o sea, también se ve para atrás, funcionó, existió, entonces eso, y yo también otra cuestión por la cual considero que sí fue un acontecimiento es, que es un tema que a mí me gustaría dedicarle todo un programa, es el momento en que ellos declaran que dejan las armas y que empiezan a trabajar con la palabra, o su arma es la palabra. Eso, lo que pasa es que eso, vos hablas de la invención, yo creo que la invención es posterior al acontecimiento. O sea, si yo hablo de un acontecimiento, no puedo desglosar esas cosas. Yo no puedo decir qué parte de 2001 fue un acontecimiento. 2001, y como decía él, digo, es una marca que uno pone, es un nombre propio. O sea, yo digo 2001 y tengo que decir yo que es 2001, porque no hay un sentido común del 2001. No es un vaso, no es un nombre común, es un nombre propio. Zapatismo es un nombre propio. Luego desglosaremos un montón de aspectos, pero estas invenciones que vos decís, en mi opinión, están relacionadas con la construcción de un sujeto. Es decir, son invenciones hechas en virtud de sostener una fidelidad con lo que aconteció. No son en sí mismo el acontecimiento. No es que la integración del pensamiento de la vida popular de los pueblos aborígenes de México con el pensamiento revolucionario es en sí un acontecimiento. Son rasgos, aspectos de una construcción fiel a eso. Y me parece que es importante la diferencia, porque lo que viene a traer esto en discusión es la cuestión del sujeto, que aunque es una discusión a veces un poco ya trillada y aburrida, académica, casi académica, que para mí no lo es, ¿no? Uh-huh. Pero que huele un poco a eso, me parece muy importante ahora justamente, porque cuando nosotros pensamos la política esta y la cuestión de quiénes son los interesados de tal o cual posición del balotaje, lo que estamos hablando es de la política como si estuviera determinada por sujetos existentes y como si la política fuera producida por sujetos interesados. Todas las categorías tradicionales con las cuales se pensaba la política en los años 90 volaron por los aires. Y a alguien le parece que lo que se está haciendo es hoy no es tratar de restituir esas mismas categorías inmaculadas, o sea, tal cual eran las mismas, o sea, volver a instalar esas mismas categorías. Si alguien puede decir que no, la verdad que me lo aclare. Yo lo veo, para mí lo veo, es muy patente. O sea, todo se lleva, todas las discusiones van para ese lado. Todas las discusiones van para restituir esas categorías que son como una vaca sagrada. Una vaca sagrada. Yo estaba haciendo en Facebook el ejercicio de buscar videos en YouTube del 89, de la elección del 89. Ajá. Es lo mismo. Es lo mismo. El kirchnerismo está ubicado en el discurso de Menem, que era la revolución productiva, la restauración del mercado interno, Y del otro lado teníamos al liberalismo de Angelos, que era un liberalismo manontropo en relación al de Alzogaray. Pero las piezas eran exactamente las mismas. Entonces, de alguna manera, como dice, ¿no? Hemos logrado volver al 89. Ese es el resultado de un proceso reactivo, volver para atrás y reinstalar las categorías anteriores. Entonces, de nuevo, el sujeto es el proletariado, el trabajador, el burgués, el coso, ¿no? Como si hubiera políticas de la burguesía, políticas del proletariado. Y esto es algo que se rompió, ¿no? Ahora la subjetividad política está en función de los acontecimientos que nosotros señalamos como referencia y están en las extracciones que de esos acontecimientos tomamos para constituir un procedimiento fiel a ese acontecimiento. Nuestro referente político es 2001. No es ni el proletariado, ni la burguesía, ni las mujeres, es 2001. Yo quiero hacer una pregunta, sobre todo en estos últimos años, o sea, ¿cómo es el ida y vuelta de este planteo? Porque el problema, o yo creo que todos los que estamos en esta mesa estamos completamente de acuerdo con estas cuestiones que estamos tirando sobre la mesa. El problema es qué recibís del otro. O sea, y estamos en un momento donde a mí me da la impresión de que este otro muy masivo que está expresado en el peronismo, en el kirchnerismo, está completamente cerrado a estos argumentos. Entonces, yo te quiero preguntar cómo se las arreglaron estos últimos años con este discurso, que es un discurso de ruptura, de abrir una brecha, de no transar en un punto hasta lograr cosas del estilo que estamos hablando, con lo que tenés en la vereda de enfrente. Discúlpame que lo pregunte, pero me resulta importante por esto del emisor y el receptor. O sea, que lo que el emisor larga, cómo es recibido por el receptor, es fundamental. O sea, lo que yo estoy diciendo está bárbaro, pero el otro me va a devolver algo de eso, y me lo va a devolver y me lo va a significar. Y estoy... Esa es mi curiosidad, ¿no? ¿Qué les pasó todos estos años? Bueno, yo ahí... no fue... Estos últimos años, para nosotros, que hacemos la revista, que nos juntamos, discutimos muchísimo, todo lo que vivimos, todo lo que pasa, para nosotros la verdad que fue dificilísimo. No sé, yo... Mi percepción personal es que muchas veces nos preguntamos si realmente estábamos... seguimos en la senda correcta, si alguna vez lo tuvimos. Eso, por un lado, eso, ¿no? No somos vanguardia de nada. O sea, nosotros estamos convencidos de que no nos podemos desentender de ese referente de que estamos hablando, al que lo vemos realmente como un acontecimiento. Y quizás estos últimos años fueron ahí bastante difíciles para la palabra en general. O sea, como un colectivo de que hacemos una revista, para nosotros es importante la palabra, y la verdad que son épocas muy difíciles para la palabra últimamente. Pero por otro lado, hablando en términos así de emisor y receptor y de un lenguaje común, la posibilidad de un lenguaje común, insisto con la cuestión de las tres formas de pararse frente a un acontecimiento, ¿no? Y que el kirchnerismo es un proceso político que habla nuestro lenguaje. Eso no hay ninguna duda. Porque yo no puedo hablar de esto con el macrismo, no sé, por decirlo de alguna manera. No tengo. Se termina. No hay un piso común de entendimiento. No puedo tener un diálogo con un tipo. Del macrismo, por decirlo de alguna manera. No tengo nada en común que decir. Se termina, está todo ahí, una pared, y es imposible de sobrepasar. Ahora, con el kirchnerismo sí, porque eso es el kirchnerismo, es algo que está lidiando con el proceso que se abrió, con todas las posibilidades que surgieron en diciembre de 2001, y la tradición, el peronismo, el corporativismo, etcétera, etcétera, la democracia, elegir democracia y dictadura, eso es que es como un poco la instancia local y nacional de ese chantaje que está a nivel mundial, ¿no? Es bueno, muy lindo todo, pero democracia o dictadura, muchachos. Hay que elegir dictadura o democracia, y hay que seguir por esa senda. El kirchnerismo, y en particular el kirchnerismo en este país, es claramente un intermediario y habla el lenguaje. Hubo un foro hace unos meses que se llamaba Emancipación, Igualdad. Es un proceso político, hay militantes, hay gente muy valiosa y los conceptos y las categorías que con las cuales nosotros insistimos y peleamos están ahí, hay una devolución de eso. Sí, el tema es que la devolución va en un sentido. Yo sería un poco prudente en ese punto, ¿no? Creo que también están las experiencias personales y demás. Yo no sé si no podría hablar de estas cosas con un macrista. Y la verdad es que no conozco en demasiado detalle tanto todas las militancias como para poder decir yo, ¿no? Personalmente, si lograría o no entenderme. Yo lo que siento es que no me entiendo ni conmigo. Entonces hay una dificultad que está centrada en crear un lenguaje capaz de sostener ideas nuevas. Entonces ahí siempre hay como un problema y por eso son tantos los años y por eso tanto el esfuerzo. También hay que ver qué interlocutor uno elige, si es que elige alguno. A veces el interlocutor emana, pero yo he tenido discusiones de estos temas, digamos, muy profundamente con compañeros de la FORA, que es una organización en la que yo activo, mucho más hondamente y más intensamente y con mayor entendimiento que con cualquier kirchnerista. Porque hay que ver cuáles son los ángulos desde donde esto se lo piensa y de qué manera uno interpela al interlocutor también. Eso para mí es un problema grave el de la interlocución. Es un problema grave. Porque en primera instancia, para un pensamiento como este, uno tiene que estar dispuesto a pensar. Y eso a veces pareciera que no, pero es más difícil de lo que parece. Entonces yo creo que va a ser más factible con alguien que esté dispuesto a pensar, venga del palo que venga, que con la identificación específica de algún horizonte de interlocución. Bueno. Y sí, por último, yo vengo teniendo mis propios problemas en relación al interlocutor, porque hay ciertas cosas que por hábito, por tradición y demás están como sesgadas para cierto ámbito académico, lo cual para mí es uno de los procesos de reapropiación popular que tenemos que hacer, que es no dejar el pensamiento abstracto confinado en los sectores académicos, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil sentarse con compañeros que no solo no tienen afecto particular, sino que suelen tener un rechazo bastante grande por el pensamiento abstracto y formal, porque está identificado con una posición hegemónica existente, efectivamente, que es el academicismo. Y entonces, donde la cosa se empieza a embarrar un poco, o uno mete palabras que le llevan más de 5 minutos tratar de explicar, se complica mucho el proceso, ¿no? Ese sí es un interlocutor que elijo yo. Entonces ahí encuentro yo una dificultad. ¿Qué pasa con los militantes de partidos de izquierda? ¿Pueden ser interlocutores en este sentido? También depende. Yo quiero ablandar un poco lo que dije, porque tiene razón acá el compañero. sino que no puedo hablar con un macrista. En realidad, full. Y de hecho, con la gente de la izquierda. Ortodoxa, vamos a llamar, dogmática, vamos a llamar. Por supuesto, sí, yo tengo muchísima afinidad, si se puede decir de alguna manera, digamos. Por supuesto, hay un diálogo posible también, pero también hay una cerrazón muy importante en ese mismo punto, ¿no? En ese mismo punto, porque nosotros vemos a la izquierda trotskista, etcétera, como furgón de cola de toda esta cuestión. Están como en el furgón de cola y ahora se llaman a votar en blanco, como también dándole importancia a esta cuestión fundamental. O sea, hay que militar por el voto en blanco. Pero por otro lado, ablandando el discurso, ¿no? Lo que quería decir es que muchas veces es mucho más fácil hablar con una persona conservadora que asume un antagonismo que con un progre. Es que yo creo que justamente la cosa no pasa por ahí. Yo con compañeros de las izquierdas clásicas partidarias no he podido hablar jamás, y yo como anarquista me sacan cagando. O sea, sí, claro. Eso es así. Ahora, todos no. Porque la gente, justamente, no estamos hablando de procesos de representación. No estamos hablando de personas. Eso estaría bueno decirlo. No son personas, hay procesos, categorías que están ahí dando vueltas. Está bien, pero tanto, por eso, para ordenar un poco, ¿no? Porque cuando hablamos de interlocutor, lo podemos plantear que no está bien lo que dice. Dos órdenes. O estamos hablando de discursos, discursos que pueden tener un ida y vuelta, un intercambio entre sí, o estamos hablando de entornos sociales, materiales, concretos, habitados por personas que pueden tener un diálogo entre sí o no. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿no? Hablando de la cosa de carne y hueso, cualquier persona con ganas de pensar y con ganas de decirme las verdades en la cara y de cuestionarme lo que tenga que cuestionarme de frente pensando conmigo, va a poder ser un interlocutor sabroso para mí, y no suelo tener la ocasión de encontrarme con muchos. A nivel discurso, sí, me parece que también es medio complicado y hay un punto de abstracción, porque digo, ¿qué tiene en común el kirchnerismo conmigo? Que el kirchnerismo quiere robar lo que yo quiero producir. Entonces, en ese orden, sí, tenemos un punto en común, porque estamos hablando grosso de lo mismo. Punto en común. Grosso punto en común. Ahora, ¿cuál es el destino posible de ese encuentro, no? Que te roben un poquito, que te roben todo, que no te roben nada. Claro, y de pronto no es, ¿me entendés? Entonces, digo, en el sentido de un intercambio genuino, de un pensamiento colectivo, y yo no le veo mucha potencia. Ahora... ¿Qué es política si no pensar juntos? Es que bueno, por eso. Perdón, Martín, vos estabas diciendo que había tres como rumbos posibles. Uno era el kirchnerismo, que me pareció clarísimo, así como lo explicaste. ¿Y los otros cuáles eran? Lo dijiste, pero se me escaparon. Lo otro es lo que comúnmente se llama la derecha, categoría perimida, si las hay, pero sí. Lo que comúnmente se llama la derecha, que es el retorno de la totalidad, de Dios, patria... ¿De qué me olvidé? Y hogar, ¿no? Dios, patria, hogar. O en otro momento pudo haber sido... el discurso que fusiona todo, en nombre de una totalidad, que no importa ahí si es el Estado, los movimientos populares, está todo funcionado en una misma cosa, una cosa dura, un núcleo duro así, que es lo que comúnmente se llama la derecha, y que la subjetividad reactiva, que es la que va haciendo el trabajo fino y lidiando con los movimientos populares, cuando termina ese momento, asume el sujeto oscuro, el que llamamos así la derecha, es el que ahora me toca a mí, dice, ahora me toca a mí. Y es lo que está pasando ahora. Ahora, muchachos, ahora me toca a mí, es mi turno. Ya está, muy bien, muy buen trabajo, ahora me toca a mí. Cambiemos. ¿Querés que vayamos a...? Sí, vayamos a un corte porque ya tengo demasiados pensamientos... Esto que prometen hacer pensar. Scioli que promete trabajo, la verdad es que yo me quiero ir a mi casa. Me la están complicando. A pesar de que todo va de mal en peor, algo se está moviendo en el mundo. Sí. Pero no te lo puedo decir porque no tiene sentido. Pero te lo puedo decir porque tú sabes que yo sé que ya lo sabes. No tiene tiempo, no se detiene, no se contrata, no se distribuye, no es inyectable, no se chupa, no idiotiza, no está en el súper, no se mete, no suaviza, no tiene precio, no está en la bolsa, no son los choros del Banco de Galicia, no es compatriota de nadie, no va a misa, no es un aborto que el Papa canoniza. Es enemigo del gobierno y los poderes, es un brillante ritual frente al vacío, es una cosa extraordinaria de la vida que es, no te lo puedo decir, no te lo puedo decir, porque no tiene sentido, no te lo puedo decir. Porque tú sabes que yo sé que ya lo sabes. No tiene madre, no tiene abuela, no tiene santo, tampoco tiene vela. No da dolor, no da rubor, no cicatriza. No está a la venta, no se ve, no se codiza. No se desea, no se seduce, no se decide, ni se desdice. No es un espejo, no es un templo, no da risa. No tiene angustia, ni se psicoanaliza. Es enemigo del gobierno y los poderes, es un brillante rito frente al vacío, es una cosa extraordinaria de la vida que es, no te lo puedo decir, no te lo puedo decir, no, no te lo puedo decir. A pesar de que todo va de mal en peor,

Bueno, hemos vuelto. Y es el último bloque. Ya casi nos estamos yendo porque hacía rato que no venía un programa detrás nuestro, pero esta vez vuelve uno de los programas. Qué bueno. Así que vamos a hacer el último bloquecito. Bueno, estuvo muy interesante la charla. Me parece que no tiene desperdicio y seguiríamos un montón de tiempo, ¿no? Pero como siempre se dice, el tiempo en las radios tirano. No, podemos volver a hablar en otro momento. Hablemos un poquito de la revista ahora. Estaban comentando fuera de aire, o lo dijimos al aire, ¿sí? Que se presenta la revista ahora este jueves. Sí. La última. Sí, la presentamos este jueves en la la FM La Tribu, que uh-huh. es por acá, derecho. Sí, Lambaré 700. Lambaré 700. 873, ahí está. 873. La presentamos junto con otra revista que se edita con más frecuencia que la nuestra, en formato revista, y orientada a los kioscos, digamos. La nuestra, Emma, no nos fue bien con los kioscos. Nos va mejor con las librerías y otras formas de difundirla. Pero tenemos mucho. Empezamos a hacer mucho trabajo en conjunto con estos chicos. Se llama Devenir, sí. La revista. Histórica. Son revista, ¿no? Histórica, revista, sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, y ellos hicieron una especie de gran retorno el año pasado. Y bueno, y siguen ahí. Y bueno, ahora sale el nuevo número de Devenir. Muchas notas de coyuntura muy buenas. Y nosotros tenemos la revista nuestra, que en donde por ahí tenemos un espacio de más explayarnos y buscar, ¿no? La idea, masticarla. Pero somos como dos caras de una misma moneda en un punto. Y bueno, ahí hay como un trabajo, como una colaboración mutua entre los dos colectivos, entre los dos grupos. Y este jueves, 7 de la tarde, hacemos la presentación. ¿Es abierta? ¿Puede cualquiera? Puede ir cualquiera. Bien, buenísimo. Sí. Esperamos que vaya cualquiera. Sí. Bien. Entonces, es una política para 7 de la tarde. Cualquiera. Ustedes escribieron ahí. En la revista. En este caso, sí. En este número, ¿qué temas? En este número tenemos. Hay un artículo que es de Alejandro, que está. La verdad que yo se lo decía el otro día, que. Lo escribió hace meses y parece que lo escribió ayer. Bien. Está buenísimo. Está publicado en la web, ¿no? Está publicado en la web. Lo subimos a la web porque nos parece que es un artículo que interpela muy bien la situación actual. Decía Roxana, decía Sabri que nombremos quiénes son los que están. Ah, sí, ya lo volvimos a nombrar, pero los nombramos. Bueno. Hernán y Martín, no me acuerdo los apellidos. Pero bueno. No, mejor. Sí, el DNI lo... y nada, la revista sí, tiene el contenido diverso que suele traer, artículos de Raúl, hay textos de Badiou, hay un artículo mío, de Alejandro y de Martín, que somos básicamente, junto con Marina y con Don Vito, que a veces se nos fuga, con sí. Víctor Militello, uh-huh. Los que componemos por hoy el grupo. Y es la revista es como el núcleo de en torno al cual se agrupa el grupo, sí. Casi en un punto es nuestra principal actividad y nuestra excusa al mismo tiempo, porque es lo que genera las discusiones y es lo que habilita hasta esta cuestión de estar todo el tiempo pensando juntos, y tratando de condensar eso en los números. Y hay veces que se hace complicado, hay veces que es complicado cerrar un número, a pesar de que hacemos un número al año o a veces dos números al año. Así todo se hace difícil porque es un ejercicio de no repetirse y al mismo tiempo repetir lo que hay que repetir. Y hay veces que hay cosas que merecen un desarrollo extraordinario y que bueno, después es difícil saber por dónde empezar y no enredarse en palabrería. Bueno, creo que es un desafío que nos interpela y que hay que sostenerlo, pero que es difícil. Así que lo que realmente yo anhelo, el momento en el que empiece a circular un poco más, ya creo que tiene una circulación medianamente buena dentro de ciertos círculos que conocen la revista desde hace años, pero siempre tengo por delante, yo particularmente, la inquietud de dar una difusión un poco más masiva y que empiece a tener alguna clase de devolución, porque es casi como botella al mar, ¿viste? Muy pocas veces tenemos la oportunidad de tener ¿Y no hacen alguna reunión más allá de presentación, de como para charlar con gente que quiera? Y bueno, estaría muy bien, muchas veces el grupo, sí. Ponerle es lo que orienta nuestra esta humilde acción, ¿no? De hacer una revista, no tiene otra causa que esa, ¿no? Yo me acuerdo que varios años, los primeros años, cada número provocaba una reunión en algún lugar. Y era muy interesante porque venía muchísima gente. Y más que nada abrían al debate. Preguntas. Yo así llegué a la revista, a uno de esos encuentros. Sí. Sí, a uno de esos encuentros. Sí. Yo no, 10 personas fue ese. Yo no estuve en desde que yo estoy, no recuerdo que haya habido presentaciones de la revista. Sí, hemos tenido algunos encuentros que han estado buenos. No siempre resultan como uno quisiera, no siempre se logra agotar toda la, a veces toda la ansiedad o toda toda esa cosa depositada en la reunión, ¿no? Que puede tener cada uno de los grupos y tal. Pero me parece que sí que es necesario, no solo en términos de difundir y producir nuestro pensamiento y la cuestión de la revista. Yo creo que se hace imprescindible que los distintos grupos se puedan encontrar a pensar juntos, quitados de la urgencia de la acción, ¿no? Porque lo que yo conozco, quizás me esté perdiendo de algo, pero lo que yo conozco normalmente son encuentros coordinados o de mesas de coordinación para actividades, para eventos, para marchas, para conflictos, para cosas puntuales, donde la demanda operativa le quita por completo la posibilidad al tiempo que merece un pensamiento y al rosque y a la cosa, que en mi opinión es imprescindible, ¿no? A pesar de la palabra rosque, ¿no? Hay cosas que a veces se enroscan, pero hay que saber bancársela, y creo que si no se hacen encuentros entre grupos en relación a estas ideas, es muy difícil que podamos romper la inercia, ¿no? Bueno, buenísimo. Esperemos encontrarnos en alguna... Ojalá que sí, algo inventaremos. Podamos charlar y discutir. Seguro que sí. Estamos ya casi al filo del cierre, porque ahora viene otro programa. Pero no quería olvidarme de una agenda. ¿Tenés algo vos para la agenda? Sí, el 7 y 8 de noviembre en Parque Lezama está la Feria del Libro Anarquista. Es verdad. Va a haber varias charlas bastante interesantes por lo poquito que estuve pispeando. ¿Desde la mañana o al mediodía? Desde el mediodía. ¿Y en el anfiteatro? En el anfiteatro. Ok. Y este sábado mismo, sábado 7, hay una actividad de apoyo a la apertura del Cine Tarico, Cine Teatro Tarico, ahí en Villa del Parque. ¿Villa del Parque? La Paterna. La Paterna. En Avenida San Martín, al 2400, que los vecinos quieren recuperarlo para el uso de los vecinos mismos. Están hace tiempo luchando porque está el cine cerrado, hace un montón de tiempo, es un cine enorme. Y bueno, lo quieren recuperar, así que vamos a ir como nuestro grupo, que es La Olla Popular de Trujillo y Corrientes, a participar con ese símbolo, si se quiere, también, que nosotros lo consideramos un símbolo del 2001 también. Uh-huh. El fuego en la calle, la olla popular, el compartir el alimento y el discutir, ¿no? También. Sí, claro. En este caso será una muestra, ¿no? No creo que haya debate ahí, pero capaz que sí, no lo sabemos. El fin de semana también estuvieron, ¿no? ¿El fin de semana? ¿Qué pasó? No, sí. Estuvimos en el festival de Antena Negra. ¿Y cómo estuvo? Yo no fui. Yo tampoco. Bueno. Suponemos que estuvo bueno porque vimos fotos y hubo mucha gente, así que hubo una intervención interesante en el espacio público. Porque ustedes hacían una muy buena pregunta convocando al programa de hoy, que por ahí me gustaría hacérselas a ustedes. Esto que vos decías, si la olla ya no está reuniéndose periódicamente, ¿sigue estando? Algo así, preguntaban. Por ahí me gustaría lanzarles esta pregunta. O sea, creo que es bueno presentarse no como un grupo exitoso, sino por ahí con un grupo con sus fallas o con sus impases. Y en ese sentido, La Olla, que tiene una trayectoria muy larga, muy fuerte acá en el barrio, bueno, tiene sus momentos. Y me parecía una buena pregunta la que hace Norberto, ¿no? Bueno, sí, puede seguir estando algo, aunque... Sí, pero yo doblaría la apuesta, casi te diría. A ver, ¿cómo lo ves? Que es importante el grupo, la función que cumple, ¿no? O sea, las ideas que motorizan La Olla, que han motorizado siempre, la actividad de la gente reuniéndose, eso es lo que yo creo que persiste más allá de que La Olla en sí misma lo aglutine o no, y es lo que puede hacer que La Olla de pronto vuelva. Y digo La Olla por lo que vos preguntabas, pero digo como cosa general, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando hay una agrupación que está buscando un propósito, el punto es el propósito. Si en el grupo acontecimiento de pronto uno, yo creo que hubo un año que directamente no fui, después aparecí de nuevo. Y hubo gente como vos que te acercaste, después te fuiste. Digo, hay una dinámica que es propia de cualquier espacio que está marcado por un propósito en sí mismo, de largo plazo, de largo aliento. Y esto lo digo por la ansiedad a veces militante que hay, donde el hecho de que las cosas se desinflen por momentos, pareciera que ya todo se terminó, y al mismo tiempo cuando hay momentos de auge pareciera que hay que salir ya hacia la revolución, y ¿no? Uh-huh. Y ser más prudente. ¿Sí? Hemos pasado por ahí, por todos lados. ¿No? ¿Y todos o no? ¿No? No sé. Pero nosotros por las dudas mantenemos este programa y también un espacio de conversatorio los últimos los segundos viernes de cada mes, donde nos juntamos a charlar los temas que siempre tocamos en la olla, ¿no? Y que vienen, que a veces no son solo coyunturas, ¿no? Sino también es el tema de poder pensar en conjunto. Ahí va. Y ahí debatir, va. ¿No? Yo creo que esto estas son parte de las cositas a las que yo me refería con que no se puede volver a meter la pasta dentro del pomo. Mm. Si ya estuviste ahí y ya te quedó la pulga y vos tenés una cabeza. Ah, sí, no se puede. El fuego ese no se apaga nunca, no es verdad. Que en un punto cuando decíamos que se vayan todos, está bueno pensar que de alguna manera se fueron todos. De nosotros. Menos nosotros. No, de nosotros. Ah, de nosotros, claro. No, sí, sí, lo que quería decir es que la cosa cambió. El panorama que se viene es sombrío, no hay duda. Es sombrío. Pero está bueno recuperar, desempolvar por ahí esas consignas y ver qué querían decir y qué quieren decir hoy. Tal cual. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, nos estamos yendo. Vamos a dejarle paso a lo que era El Grito, ahora no me acuerdo cómo se llama. Programa viejo nuevo. Pero bueno, ahora. Ah, bueno, no sé qué digo. Algo de libre. Sí, algo libre. Algo de libre. No sé. Ya veremos. No importa, no importa. Me van a cagar a tiro. Ah, El Brote Libre. Ah, ese brote es el programa. Libre. El Brote Libre. De 20 a 22. Y nosotros vamos a dar paso a la última. Entonces, tenemos una pregunta de cierre, una doble pregunta. Que le hacemos siempre a los invitados e invitadas. Y es la siguiente. ¿Creen en la revolución o las revoluciones? Y si consideran que lo que hacen, la actividad que diariamente o la que militantemente, si existe ese término, entre comillas también, aporta a esa revolución, revoluciones. Yo creo que es una pregunta personal, ¿no? Porque sí, no hay algo del grupo. Sí, de cada uno. Sí, sí, sí. Yo sí creo en la revolución y creo que algunas cosas que hago están destinadas a eso. Y lo que sí merecería un par de horas distintas de charla, porque creo que hay que resignificar esa palabra, hay que pensarla de nuevo. Y creo que hay que diferenciar lo que es la política de lo que es la revolución, que es un principio anarquista histórico que sigo suscribiendo. Uh-huh. Y entonces tanto revolución como política merecen ser pensadas de nuevo. Bien. Sí, y si la pregunta es ¿creen? Yo me gusta decir emancipación. Uh-huh. Revolución, como mi compañero dice, es una palabra bastante bastardeada, como que genera una discusión antes de empezar a hablar, ¿no? Pero emancipación me parece que es como que es la palabra con la que más podemos hoy tejer, ¿no? Algo en común. Y sí, definitivamente. O sea, definitivamente creo que la salida es política. La salida, el horizonte es oscuro y la salida es política. Y la política es pensar juntos cómo queremos vivir juntos. Como el amor. Si me permitís una última base. Sí, dale. La política, la emancipación es del orden de la política, la revolución es del orden de lo social. Uh-huh. La salida no es solamente política. Es la última base mía. Muy bien, buenísimo. No, pues hemos a lo largo de estos programas hemos un montón de gente preguntando. No sé si 236 sí. programas, pero. No, la pero mayoría. 100 seguro. Sí, sí, sí, sí. Y es interesante como cada quien. Algunos tienen un concepto, algunos tienen otro, ¿no? Algunos sí, otros. La mayoría dijo que sí. Que creen o que. Bueno, también bueno, tampoco Macri, ¿no? Claro, seleccionamos claro. Los invitados un poco. Claro, por eso, estamos haciendo no. lobby para conseguirlo. Claro. Hay una izquierda cínica también, ¿no? Sí, claro. También. Bueno, Hernán Martín, ahí estaba. Y Roxy. Les agradecemos su presencia acá. Seguiremos en otro momento también. Viéndonos, compartiendo. Muchas gracias por invitarnos. No, al contrario, dejemos. Nos sentimos como en casa, cuando hacemos la revista, la verdad que el espíritu es ese. Bien, nosotros nos quedamos con ganas de mucho más, pero sí, bueno. Sí, claro. Como siempre. Lo dejaremos para algún otro momento. Y que siga, que siga. ¿Quieren repetir la presentación de la revista? Está bueno, es el jueves que viene en La Tribu. La dirección la tenían ustedes. Sí, Lambaré 873. Sí, 19 horas. 19 horas. Este ¿tiene una página web? Sí, grupoacontecimiento.com.ar. Acá. En una viñetita hay notas que no están en la revista, que están buenas. Mira, que son de ahora, de fresquitas. Y esperamos ir levantándola progresivamente porque siempre estuvo postergada, pobre Hugo. Y sí, siempre pasa eso, ¿no? Está bien. Pero bueno. Bueno, saludos a todos, profesor. Bueno, gracias. ¿Nos vamos escuchando música? Sí, el próximo programa cumplimos 4 años de programa. Mira, qué barbaridad. Arrancamos el 11 del 11 del 11. Up. Toma. Bueno. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Hace rato ando boleado, quiero sentirme mejor. Busco una pena de amor, no estar tan enamorado. Así me siento un tarado, tanta vida al revés. Confort, pareja, llaves, los hijos, la casa, el coche. Le rezo todas las noches a un Dios pequeño burgués. Quiero pensar, te perdí, es un ruego muy urgente. Busco el odio de la gente que es más parecida a mí. Sentir ya no estás aquí, es mi gran meta este mes. No parece, pero es un asunto que ya explota. Rompe mucho las pelotas, mi Dios pequeño burgués. Amor mío, inspiración, es lo que debo encontrar. Y a dónde voy a buscar, no es leyendo La Nación, que se hace una gran canción. Pues la solución tal vez está en que salga con putas. Tengo que mandarle fruta a ese turro, ya sabes, flor de turro, ya sabes, mi Dios pequeño burgués. Y saco, buscar refugio en el paco y el sexo con animales, pecados y capitales, un bardero de kermés. Pensarás que estupidez, pero me gusta la conga, que me chupe la poronga, mi Dios pequeño burgués. No resultó a lo mejor. Talón de Aquiles, que me detecten los giles bien pensantes como yo. No soy punga estafador, ni todo eso a la vez. No pudo ser, que querés, tanto quilombo fue al pedo. Quiero espantarlo y no puedo, al Dios pequeño burgués. Amor mío, inspiración, es lo que debo encontrar. Y a dónde voy a buscar, no es leyendo La Nación, que se hace una gran canción. Pues la solución tal vez está en que salga con putas. Tengo que mandarle fruta a ese turro, ya sabes, flor de turro, ya sabes, mi Dios pequeño burgués. Nací para luchar, yo milité mi vida entera. Viví en comunidad, Lenin y Marx son mi bandera. Mi padre me contó que él decidió que yo naciera. Después que lo aprobó una asamblea. Habré tenido asambleas, yo. Asamblea eran las dientes. Me acuerdo patente de unas 6 meses y medio deliberando de corrido. Estábamos todos: Segredo, Molina, Molinari, Figueredo, Varela, los dos Varela, José Pedro y Odulio. De los santos de los últimos días, Jesucristo en persona. Martínez. Una muchacha muy tetuda, que no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo las tetas, que era su principal aporte. Rodríguez. Y yo. ¡No!